Vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un rey que tenía todo lo que un soberano puede desear. El pueblo lo quería y respetaba. Los ministros le eran fieles y el reino no estaba amenazado por guerra alguna. Tenía a su lado una reina bella y llena de virtudes. Pero un mal día... Marido mío, mi buen rey, hoy no me siento bien. Así comienza la enfermedad de la reina. Empeora día a día y los médicos llamados a su cabecera no saben qué hacer. ¿No saben ustedes, eximios colegas? Tal vez una sangría. Mejor una infusión de ortiga. Yo indicaría mandarla a las aguas termales. No. Yo sostengo que una pequeña intervención puede resolver todo el problema. Pero la solución no se encuentra. Y después de unos días, la reina muere. El rey se desespera muchísimo. Se encierra en una habitación y no quiere ver a nadie. Rechaza todos los alimentos y no hace otra cosa que suspirar. Ha pasado ya mucho tiempo. Por fin, el rey resuelve buscar otra reina para su pueblo. La elección recae sobre una hermana de su difunta esposa. Una muchacha joven y hermosa. Sí. Esa jovencita me recuerda a mi anterior mujer. ¡Quiero que sea ella! La pobre muchacha no quiere casarse con el rey, que es mucho más viejo que ella. Y como no sabe qué hacer, decide pedir consejo a su hada madrina, que es una hada buena y sabia. La madrina, después de pensar un rato, le dice: querida niña, no se puede rechazar la mano de un rey. Pero no puede ser. Escúchame ahora. Pide al rey algo que él no pueda darte. Si él no está en condiciones de complacerte, podrás rechazarlo. Pídele, por ejemplo, un vestido del color del tiempo. Cuando el rey recibe el pedido... ¡Un vestido del color del tiempo! ¡Bien! ¡Déjelo! ¡Deje inmediatamente un vestido del color del tiempo para la futura reina! ¡No repares en gastos! No llegan a pasar dos días que el tejedor se presenta en la corte. Señor, le he traído el vestido. Querida joven, aquí está el vestido que pediste. Mira, es bellísimo. Pobre de mí. ¿Y ahora? Madrina mía, ayúdame. Pídele al rey un vestido igual a una noche de luna. Señor, quisiera otro vestido del color de una noche de luna. Todo lo que tú quieras, tejedor. ¿Has escuchado? Costará muy caro, majestad. Tú piensa en tejer el vestido. De lo demás me encargo yo. La joven espera que esta vez el tejedor no podrá contentarla. Pero, pocos días después... Señor, el vestido está listo. ¿Y ahora, madrina, qué hago? ¿Pide un vestido del color del sol? ¡Tejedor! Majestad, costará muchísimo. ¡No importa! Esta muchacha es tan adorable que quiero complacerla. Y la joven recibe el vestido color del sol, que es estupendo. ¡Oh, madrina! ¿Y ahora? Sí, realmente estás en un aprieto. Pero puedes hacer un último pedido. Pide al rey la piel del asno encantado. Pero, madrina, no puedo. Será el único deseo que el rey no podrá satisfacer, porque él no puede sacrificar semejante fuente de riqueza. Deben saber ustedes que el viejo rey posee un asno extraordinario. Este animal tiene un gran don. Cada vez que mueve la oreja, deja caer una cascada de tintineantes monedas de oro. Por lo tanto, el hada tenía motivos para pensar que el rey no quería privarse de él. En cambio... ¿Quieres la piel de ese asno? La tendrás, querida muchacha, aunque fuese la última cosa que poseyera en el mundo. ¡Ministro! ¡Haz matar al asno encantado! Pero, señor, piensa que pertenece al reino. Si las entradas que nos da el asno, estaremos en la ruina. ¡No importa! ¡Mátalo! Y el asno pierde la piel. Exactamente así. A la mañana siguiente, un lacayo llega trayendo la famosa piel. ¡Uy, pobre asno! ¡Y pobre de mí! Madrina mía, parece imposible que el rey haya llegado a tanto. ¿Qué puedo decirte? No te queda otra cosa por hacer que huir lo más lejos posible. Como primera medida, ensúciate la cara con hollín y cúbrete con la piel del asno encantado. Nadie te reconocerá. Mete después en un baúl los vestidos que te ha regalado el rey, tus joyas, todo cuando tengas de valioso. Y toma esta varita mágica. Cuando tengas que ponerte alguno de tus vestidos hermosos, el baúl se abrirá al toque de la varita mágica. Y ahora, escapa. ¡Pronto! Escapa, muchacha, escapa deprisa. Bajo la piel ninguno te precisa. Escapa, muchacha, escapa muy lejos. No debes casarte con el rey viejo. Escapa deprisa, llega al confín. Lánzate pronto, si no será tu fin. Así, la muchacha huye. Y a pesar de todas las búsquedas, nadie consigue descubrir el lugar en que se encuentra. Ella ha pasado los confines del reino y consigue trabajo en una granja. La patrona la mira de la cabeza a los pies. Eres realmente fea, así sucia. ¿Y esa piel de asno que te cubre es tan repugnante? Ah, te llamaré piel de asno. Darás de comer a los animales, limpiarás los corrales y fregarás los pisos. Son las únicas cosas que te puedo mandar a hacer, así sucia como eres. Piel de asno. De aquí en adelante todos llaman a la muchacha con este feo nombre. Y piel de asno se somete al pesado trabajo que le han asignado y sin lamentarse aguanta también las burlas de los otros sirvientes. Solamente los domingos, durante las horas de descanso, cierra con pasador la puerta de su cuarto y entonces la joven abre el baúl con la varita mágica. Después de lavarse muy bien, se pone alguno de sus vestidos principescos y se adorna con sus joyas, collares y anillos. Así, un domingo y otro, va pasando el tiempo. ¿Sabrán ustedes que a esta granja viene con frecuencia el hijo del rey del país en el que se ha refugiado Piel de Asno? Es un joven muy apuesto que tiene la pasión de domesticar pájaros de todas las especies. Tiene muchísimos en una pajarera y Piel de Asno lo observa desde la ventana de su cuarto y suspira. ¡Ay, qué aspecto noble! ¿Y qué modos tan gentiles? Si tiene una novia, qué feliz debe ser ella. El destino hace que el príncipe, un domingo, se pare frente a la ventana de Piel de Asno, justo en el momento en que ésta viste uno de sus bellísimos trajes. Creyendo que nadie la ve, se divierte en hacer reverencias delante del espejo. Pero, de pronto, uno de los pájaros del príncipe va a posarse sobre la mano de la joven. ¿Quién será esa maravillosa doncella? ¿Y cómo se encuentra aquí? Voy a preguntarle a la dueña de la granja. El joven deja el corral y va al encuentro de la patrona. Esta se sorprende mucho. Una bella muchacha asomada a la ventana en el fondo del corral. Pero, príncipe, esa es piel de asno. Una muchacha fea y sucia. El príncipe no se explica el misterio. Continuamente tiene presente aquella imagen, día y noche. No come nada. Es así que al fin cae enfermo. Los médicos llamados para su consulta no saben qué decir. Esta enfermedad es gravísima. Así es. ¿Pero qué será? Yo no llego a comprender. El príncipe llama a su madre y le hace un extraño pedido. Quiero una hogaza preparada por piel de asno. ¿Has dicho piel de asno, hijo mío? ¡Qué feo nombre! La reina no sabe quién puede ser esta piel de asno, pero, dado que el hijo no come nada, se apresura a complacerlo. Piel de asno está felicísima con el pedido. Se retira a su cuarto, se pone un hermoso vestido y sus anillos y se da la tarea de amasar la hogaza. Mientras trabaja, suspira por el apuesto príncipe. Pero he aquí que inadvertidamente uno de sus preciosos anillos queda dentro de la pasta. Cuando el príncipe está comiendo la hogaza... ¡Rica, verdaderamente! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Un anillo maravilloso! Es ciertamente una prueba de amor. Lo guardaré celosamente. El príncipe todavía continúa deprimido y la reina está preocupadísima. ¡Oh, hijo mío! ¿Qué puedo hacer por ti? Madre, me curaré si me das por mujer a la propietaria de este anillo. El rey y la reina encuentran el deseo del príncipe bastante extraño, pero, de todas maneras, envían pregoneros por todo el reino. Nuestro amado príncipe desposará a la muchacha del delicado dedo que pueda calzar este anillo. Se ruega a todas las damitas presentarse mañana en la corte. A la mañana siguiente, frente al castillo, hay un nutrido grupo de muchachas. En primera fila, las de la nobleza. Después, las hijas de los mercaderes adinerados. Y por último, las muchachas del pueblo. Todas prueban el anillo, mas ninguna consigue calzarlo en su dedo. Muchas muchachas se han presentado, muchas el anillo han probado ya, pero ninguna calzarlo ha podido, y el príncipe acaso se morirá. De pronto una muchacha con una piel de asno se acerca, presenta su manito delicada y todos hacen... Porque el anillo ahora brilla en el dedo de piel de asno. La corte mira estupefacta a la joven vestida miserablemente. Piel de asno se vuelve al príncipe. Príncipe, ¿me permites que vaya a cambiarme para estar presentable ante el rey, vuestro padre? Piel de asno se retira. Todos piensan que retornará vestida con prendas de campesina. Pero... Ante el príncipe, la reina y el rey hay una bella y noble muchacha con un traje maravilloso, el vestido del color del sol. El príncipe, muy feliz, va a su encuentro mientras toda la corte aplaude. Algunos días después se realizan las nupcias. En ella participan todos los monarcas de la tierra, incluyendo el viejo que quería desposar a piel de asno. Este, después de la desaparición de la muchacha, se había arrepentido de haberla hecho sufrir tanto. Se regocija ahora con los dos jóvenes y les augura muchas, muchas felicidades. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen. Que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!